un cierto miedo de quererte y no tenerte. Que la distancia sea muy larga, eso no importa. Estaba escrito en el vagón de aquella triste estación.